dos, tres y... Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Sido desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanza hay un rumor a invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor a invierno, amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado en esta casa nuestra, es que me falta.